Vamos a charlar con Eduardo Quiroga. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Ana y Ángeles te saludan por acá. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, contentas acá de escucharte y bueno, para que nos cuentes sobre la presentación de este nuevo álbum que estás por dar a conocer. Bueno, mira, te cuento, estamos ya pero a días nomás de estrenar un nuevo concierto presentando El Último Romántico, que es el nombre del espectáculo y el nombre también del disco, el cuarto en mi carrera solista, y la verdad que a full con ensayos, con expectativas, con ansiedad. Es un disco romántico, como bien dice su nombre, con grandes canciones. Es el volumen 1 de una serie de discos donde hay temas de mi autoría, temas también clásicos reversionados para rescatar un poco el amor, ¿no? Qué bueno, qué lindo eso. Y te van a acompañar más artistas, por lo que estamos ahí leyendo. Contanos un poquito. Sí, sí, te cuento. Mira, es un concierto con más de 30 personas en escena. Voy a estar compartiendo con Adrián Sorrentino, con Joana Quinteros, Gabriel Quiroga, Telma Domínguez, Roxana Tello, Paula Guerra, Trinidad Gómez, Ezequiel Salinas, la colectiva Danza Luna Llena y también Camaleónica como banda y la agrupación Vocal UNUC. Así que imagínate, entre todos, va a ser un concierto donde va a haber danza, va a haber actuación, va a haber mucha música, canción de autor, ¿no? También, sobre todo. Bueno, y también celebrando 28 años de trayectoria arriba del Plaza, ¿no? Claro, porque hay que llegar al Plaza, hay que estar ahí con toda esta propuesta artística impresionante que nos contás. ¿Cuándo va a ser esta presentación? Mira, vamos a estar el día jueves 9 de junio a las 21:30 horas y la verdad, como decís, ¿no? Hay que llegar y la verdad que para uno como artista independiente es gigante, hermoso. Y se disfruta del minuto cero, ¿no? Cuando se va produciendo, con cada ensayo, con todo. Tuve la suerte a los 8 años de pisarlo por primera vez. He estado muchísimas veces en el teatro, pero nunca como solista. Así que es mi primera vez como artista, como cantautor, poder dar un concierto ahí en el Teatro Plaza. Así que lo estoy viviendo, mira, a full. Qué lindo, Eduardo. ¿Y dónde podemos conseguir las entradas? Mira, pueden conseguir las entradas tanto en la boletería del teatro como también por entrada web. Es un precio muy popular, así que accesible para todos los bolsillos. Y bueno, y la idea es compartir una noche con grandes canciones de amor, de desamor, que cuentan historias también, siempre atravesado por este tema del romance, ¿no? Que no queda solamente en la pareja, sino que el romance hacia el trabajo, el romance hacia la vida, hacia los proyectos, hacia los amigos, es esta historia, ¿no?, del vínculo. Qué lindo. Bueno, Chi, ¿nos podés hacer un poquito de spoiler? A ver, que algunas canciones, que hay algunos clásicos o son propios. ¿Cómo es el tema de esas canciones más románticas? Bien, bueno, te cuento. Va a haber de las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Va a haber canciones de mi autoría, tanto de este último material como de los discos anteriores. Y bueno, y repasando un poco estos 28 años de carrera. Y por otro lado, también clásicos, como por ejemplo, te tiro uno. Con Los Años Que Me Quedan de Gloria Estefan, en un dúo, pero exquisito. Vamos a tener también temas como de Cristian Castro, por decirte uno, a ver, Por Amarte Así. Tú me lo sé. Vamos a hacer otro. Dale, decime otro, a ver si me lo sé. Bien. Seguro, Por Debajo de la Mesa. Oh, sí, por Debajo de la Mesa, claro, Luis Miguel. Claro. Temón. Y bueno, y otros más que la gente tiene que ir a ver. Tienen que ir, chicas, también están más que invitadas, también para acompañarnos esa noche, y vamos a cantarlo todo, porque vas a ver que quién nos lleva a ser romántico dentro, ¿no? Así que va a ser una noche pero increíble, bueno, y muchas más canciones también conocidas, clásicos, también rescatar, viste, de otras épocas, porque hoy se ha perdido mucho también la canción con contenido, así que tratando de llevar siempre también un poco de calidad y mensajes lindos en cada una de las canciones, ¿no? Me encanta. Bueno, te hago una pregunta. ¿Tenés alguna de Chayanne? Sí. Sí, tengo una de Chayanne. ¡Ah, pillín! Uno de los clásicos, es más, va a estar al principio, que es al piano, que es Lo Dejaría Todo. Lo dejaría todo porque te quedas. Hermoso. Mi pasado, mi delicia. Ya, qué bonito que cantas. Invítame, te hago un dúo. La de me gusta mucho, mira, también no, la que me dijiste de Gloria Estefan. Sí, bueno, Temón también, un bolero así tipo son cubano, que hermosísimo, la precioso, verdad. Así que sí. No, vamos a, hemos rescatado, porque aparte imagínate que cuando uno dice canciones románticas, tenés pero una lista interminable de canciones románticas. Así que por eso el disco es volumen 1, porque traté de seleccionar algunas junto a las de mi autoría. Para el próximo disco que sale ahora en noviembre, diciembre, que es el volumen 2 también del último romántico, vienen más canciones. Así que imagínate que sí, si no puedes dejar a nadie afuera, dejas un Franco de Vita afuera, claro, y una, no sé, una Arjona, entonces viste, tenés que empezar a meter, y bueno, y hay mucho, una gran selección hermosa también para compartir y traer también a estos tiempos y a nuevas generaciones, ¿no? Sí, eso te iba a decir, porque también hay la música actual que se escucha, es bastante el Grinch del romanticismo, digamos, ¿no? Como el antiamor, el antirromance, o sea, hay que ir como encontrando también en ese vaivén de la cultura y de cómo vamos construyendo sentido también en la cultura. Está buenísimo que también volver sobre algunos clásicos, pero también volver sobre el tema del amor, también sobre el romance. No todo romance, digamos, es tóxico como hemos ido aprendiendo. Así que, bueno, celebramos de acá la iniciativa, Eduardo, y seguro va a ser una noche, además de romántica, hermosa, llena de gente y performática. Claro. Performática. Entonces, este jueves a las 9:30, no se puede perder esta obra tremenda. Me encantó. Resignificando el amor también, ¿no? Sí, y reivindicando valores y principios también, porque la letra de por sí sola tiene un mensaje, tiene una historia cada canción, así que imagínate también que es una manera de reivindicar un poco esos valores y esos principios que uno fue creciendo, ¿no?, con ellos, y bueno, hoy los compartimos también. Excelente, bueno, esta propuesta de balada, de bossa, pop, rock, romance a full, este jueves entonces 21:30 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, presentando el último romántico. Vamos a estar compartiendo y difundiendo también para que la gente se prenda y se acerque a, bueno, a esta cita hermosa. Che, vayan. Apoyen la cultura nuestra, nuestros cantautores. Yo me voy como a fijar aquí, a ver cómo estoy el jueves, porque me gusta. Se lo anotaba acá en la gente. Listo, me ya, me gusta. Ya, ya te digo, estamos reservando la entrada. Mirá que no empiezo el concierto si no llegan, ¿eh? Yo me quedo en la puerta ahí. No, porque yo necesito abrir con vos o cantando la de Chayanne. Pero mirá que te subo al escenario, ¿eh? Vos no sabés con quién está hablando. Yo soy una estandapera, una payasa, que si a mí me subo al escenario, yo me subo. Voy a poner cordura porque son las 11. Bueno, nos hicimos muy amigos, no, perdón, Eduardo. Pero está bien, no, esa es la idea. Imagínate que la así gente me pone también la música roja. Yo siempre digo esto. Pero imagínate, yo te digo esto, y la gente, cierto, a veces, viste, se prepara, se pone su mejor ropa para ir al teatro, para ir a ver un espectáculo, y la gente quiere divertirse, más allá de que esto es romántico, también contarle a la gente que no todas son baladas, como bien nombraron, y hay canciones bien arriba, va a haber de todo, imagínate, desde cumbia, folclore, va a haber tango, va a haber jazz, va a haber todo, vamos compro a pasar por todos los géneros. Y, compro. Sí, no, es completito, porque el romance no se queda en la balada nomás, ¿viste? Me encantó, así que bueno, este jueves, póngase en la agenda, jueves a las 21:30, vámonos al Teatro Plaza a escuchar a Eduardo Quiroga y esta mansa cantidad de músicos mendocinos para disfrutar una noche con el último romántico. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, chicas. La verdad que un placer, gracias por el espacio. Como artista independiente, la verdad que uno valora y atesora todo espacio, y la verdad que muchas gracias, un placer enorme, chicas. Bueno, un abrazo enorme y que tengas un hermoso día ahí previo de laburo antes del espectáculo. Muchísimas gracias. Que tengan un hermoso día. Gracias.